este testimonio para la Comisión Interamericana. ¿Ya? Ya, cuéntame, Manuel, ¿qué está pasando? Bueno, en estos momentos más de 200 ronderos estamos rodeados por más de 200 efectivos que están distribuidos estratégicamente pues en los cerros. Nosotros estamos ubicados a 100, 200 metros de la Laguna Seca y La Negra, pero los dinoides han subido por los cerros y nos están disparando de los cerros, y corremos el riesgo de que una bala perdida puede caer a cualquier compañero. Ya, ¿para qué han subido ustedes? La policía ya llegó a nuestro campamento y está queriendo desalojar en estos momentos a nuestros guardianes de las lagunas. Esperamos que en estos momentos, ya estamos observando desde aquí, ya nuestros compañeros están dialogando, pero esperamos que no se dé este desalojo, doctor, en estos momentos. Nos están comunicando ya vía teléfono que ya lo quieren desalojar. Manuel, una consulta. ¿Desde el lugar donde les quieren desalojar de los campamentos es donde siempre han permanecido? Así es, ese lugar donde hemos permanecido es una propiedad privada que nada tiene que ver, y Anacocha. Y bueno, en estos momentos ya la policía está optando por querer desalojar a nuestros hermanos guardianes de las lagunas. ¿Los policías están armados? Claro, por supuesto, eso es lo que nos comunican, porque nosotros estamos atrapados entre la Laguna Seca y la Laguna Negra. ¿Y eso a cuántos kilómetros están del campamento de ustedes, de lo que están viendo? Estamos más o menos a 2 kilómetros donde está ubicado nuestro campamento, y nosotros estamos a esa distancia con más de 200 ronderos que estamos verificando acá los daños que está ocasionando Yanacocha, pues con nuestra laguna, La Negra y La Seca, y nuestros vertientes que alimentan a dichas lagunas. ¿Para qué han subido, Manuel? Hemos subido para impedir que Yanacocha siga pues desapareciendo nuestras lagunas y manantiales. ¿Eso ha sido un acuerdo de asamblea? Así es, ha sido un acuerdo de asamblea de zonas campesinas, y por lo tanto el día de hoy estamos dando cumplimiento a esa asamblea de acuerdo que hemos tenido a nivel de rondas campesinas. ¿Ustedes informaron a la empresa de que iban a subir ustedes allá a la zona de Conga? Por supuesto, yo creo que todo esto se ha hecho, pero la empresa pues a punto de bala quiere imponernos este megaproyecto Conga. ¿Y cuál es el problema fuerte que está habiendo ahorita por la presencia de la empresa allá en la Laguna Seca y en la Laguna Negra? Bueno, toda vez de que está contaminando nuestras dos lagunas y está desapareciendo dos manantiales, los ríos que alimentan a la Laguna Seca y a la Laguna Negra, y estos alimentan a la Mamacocha Chica y a la Mamacocha Grande, la misma que da origen al río Pomagón. Y de ahí salen pues nuestros canales y nuestros manantiales, que alimentan más de 30.000 personas que estamos ubicados en la parte baja de este megaproyecto Conga. Manuel, una última pregunta. ¿Ustedes ahorita están siendo atacados por la policía? Sí, en este momento la policía nos está haciendo disparos de todo lugar de los cerros, con armamento de largo alcance. Y bueno, nuestra vida está corriendo en peligro, por eso estamos pidiendo a la Defensoría del Pueblo para que intervenga y poder salir nosotros del lugar donde estamos atrapados. Ya, gracias, Manuel.